Hoy me subí al escenario. Hoy me subí al escenario para encontrar un remedio. El engaño de los medios me parece extraordinario. Pues nos engañan a diario y se creen muy traviesos y me quieren hacer el leso con lo que en la tele vi, pero al final no creí la noticia del suceso. La siguiente participante es la payadora Ruth Barrales. Ella viene de allá de Placilla, de la quinta región, región de Valparaíso. Bienvenida, Ruth. Va a ser acompañada por Paul Castán. Forzado dice así: embistió como un león, embistió como un león.